Hablábamos con el ministro Martín Soria, ministro de Justicia, ¿no? Bueno, definiciones muy tajantes, de estrago con el presidente, mamarracho es jurídico, planteaba aquí, pero la pregunta queda flotando, ¿no? Digo, ¿cuál sería la consecuencia para una decisión de estas características donde el jefe de gobierno por Dios se arroga facultades casi imperiales, digamos yo? Perdón, pero me está dando justo el sol en la cara, no sé si llegan a ver, yo no lo veo. Te están viendo los oyentes que te están en Facebook Live, te están viendo, ¿no? Sí, ¿para qué voy a bajar esto? Pero no, primeras impresiones, digamos, de la charla, es el tema político, o sea, tiene una discusión jurídica, pero es el tema político de la jornada y de la semana, me imagino. A mí me parece que, para, no sé si complicarla un poquito más, yo tengo una visión un poquito más conspirativa, inclusive. Ajá. Me gusta eso, ¿no? Claro. Si uno hiciera una detallada lectura de la conferencia de prensa primera, o de las dos primeras, la previa... No, sobre todo la segunda, creo, la que hace luego de la reunión con el presidente, el jefe de gobierno. Él allí dice que hay varias presentaciones judiciales, una de ellas la que ha hecho el propio gobierno de la ciudad frente a la Corte Suprema. Cuando mirás lo que sucedió, te enterás de varias cosas. Por ejemplo, que la presentación a la Corte Suprema no fue hecha con pedido de habilitación de día y hora inhábil para tratar el asunto dada la emergencia. Es decir, que la presentación a la Corte hecha el día viernes no podía haber sido empezada a tratar hasta el lunes. Con lo cual, lo único que podía suceder es que alguna de las otras... Y vuelvo, el jefe de gobierno dice, se han realizado varias, una de ellas la que el gobierno de la ciudad hizo ante la Suprema Corte. Con lo que uno debe pensar que las otras formaban parte de un plan armado de distintas presentaciones. La no habilitación de día y hora de la Corte fin de semana deja expedito el camino a que un fallo de una corte de una instancia jurídica de menor instancia genere esto que para algunos medios hoy es la justicia habilitó que haya clases en la ciudad. Acá aparece la segunda visión de esto que yo he estado pensando. ¿Puede un tribunal jurisdiccional determinar quién tiene razón en un conflicto interjurisdiccional? Vamos a imaginarnos que fuera un conflicto entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Claro, sí, sí. Por el tema que sea. ¿Puede un tribunal de Córdoba, vamos a ponerlo al revés, fallar que tiene razón Córdoba y no Buenos Aires? Muy bien. Acá estamos en una situación aún peor. Una jurisdicción superior, como es el Estado Federal, toma una decisión. El Estado local, en este caso la Ciudad de Buenos Aires, cuestiona, no está de acuerdo y hace uso de su derecho a recurrir a la justicia para delimitar si no ha habido un exceso de atribuciones del Poder Federal. Y uno está ahí, le guste o no le guste, tendría que decir, bueno, es su derecho. Pero puede, en esa situación, un tribunal del ámbito del demandante, en este caso la ciudad, decir, la ciudad tiene razón, habilite las clases, porque no corresponde la decisión de la jurisdicción superior, es decir, del Estado Federal. ¿No es un tema de anarquía institucional, inclusive, el que se plantea si esto prospera? Entonces, a mí me parece que esto fue cuidadosamente analizado. El pedido, les digo, relean la conferencia de prensa del jefe de gobierno. Cuando él dice, nosotros por nuestra parte hemos ido a la Corte Suprema, porque él sabe que es el camino. Sí. Pero hay otras presentaciones, dice él, hechas. Él lo sabe en ese momento, no es una cosa que lo sorprende. Y curiosamente esas presentaciones no están hechas ante una instancia federal, sino están hechas ante una instancia distrital, que puede tener competencia en temas intradistrito, pero que jamás podría tener competencia, por ejemplo, para opinar con prueba con los tucumanos. Claro. Pero por eso le preguntábamos al ministro cuáles son las consecuencias en el ordenamiento jurídico de nuestra vida cotidiana, si esto prospera, digamos, si esto queda. Después está el otro tema, ¿no? Una cosa es que haya un particular haciendo una demanda, porque de estas tuvimos un montón históricamente. ¿Cuántas políticas públicas se han obturado porque apareció un juzgado en Necochea pidiendo que efectivamente eso se frene y con todo éxito? Bueno, la ley es un problema político muy serio, ¿no? Que excede por todo lado la presencialidad. Claro, pero lo que han hecho, Pablo, es eso. Un grupo de particulares, padres, han hecho la presentación. El gobierno se ha cuidado. Por eso te digo, el gobierno de la ciudad, en lo formal, ha evitado, no es una presentación, está cumpliendo una orden. Por eso la justicia esta porteña le ordena al jefe de gobierno que actúe de determinada manera. Y él, respetuoso de las leyes, cumple con la orden que ese juzgado, en el que de casualidad hay algún pariente de algún miembro del Poder Ejecutivo porteño, le impone. Y entonces él no puede desobedecer esa orden judicial. Por eso dije que con un poquito de teoría conspirativa, creo que si ellos hubieran hecho la presentación ante la justicia porteña, hubieran sentado un precedente muy complicado. Entonces creo que armaron esta ingeniería judicial para no violar ese principio que vos decís y cumplir una orden que le da esa instancia. Me parece, esa es mi lectura. No soy abogado, soy simplemente un atento observador de la realidad, y esa es mi impresión. Seguramente los que saben del tema son los que irán abonando o descalificando ideas como esta que yo, como el que yo planteo, ¿no? Su presentación, que es lo que vos decís, la hacen ante la Corte. Ante la Corte, como corresponde. Hacen lo correcto, digamos. La correcta es la Corte. Claro. Que define a la Corte. Claro. No estoy de acuerdo, es un abuso del Poder Federal, apelo a la Corte Suprema. Ahora vuelvo a repetir, es un pequeño detalle, ante la gravedad, porque si vos el viernes apelás a la Corte Suprema, le tenés que pedir habilitación de día y hora en feria, por ejemplo. Inhábil, claro, para que se pongan de inmediato. La Corte le puede dar bolilla o no, pero digamos, se le escapó ese detalle. Sí, igual en este armado que sabemos que es de presión por todos lados, durante todo el fin de semana, por ahí no se les escapó, han visto que en las redes sociales, incluso algunos, digo, famosos, hasta Mirta Legrand, digo, pero hubo muchísimo movimiento en la cuenta de Mirta Legrand, ¿no? Hubo muchísimo movimiento para meterle presión a la Corte, para que llame una acordada urgente, eso sucedió durante todo el fin de semana. Y por supuesto que probablemente sea hojarasca, para abonar a esta situación, ¿no? Pero claro, Parece todo bastante articulado. Sí. Pero si el demandante no se lo pide, claro, Mirta Legrand puede poner lo que quiera en sus redes. No creo que, con todo respeto por la señora, sea demasiado importante jurídicamente hablando. Y después están las otras presentaciones, tanto, por ejemplo, Vicente López como San Isidro hicieron presentaciones de pedidos de amparo. Sí, fueron distintas. San Isidro, sí. Yo lo vi a Pose ayer decir, el lunes no hay clase porque está vigente la resolución que tomó el gobierno federal. Vicente López hizo algo diferente, declaró de interés esencial las actividades educativas, y entonces dijo que los colegios municipales iban a tener clase. En el medio, el gobierno de la provincia habló de cortar los subsidios e incluso retirar las matrículas, porque esos colegios privados, yo le decía ayer a un amigo que me hacían rejuvenecer un montón. O sea que mi primer militancia que yo recuerdo fue mi actividad en la escuela, en el colegio secundario, como delegado del colegio en la pelea de la laica y la libre. Ajá. Y un poco en la pelea de la laica y la libre, que como es lógico ganaron los que defendían la llamada enseñanza libre, se crea todo este desarrollo de la educación privada, que hasta ese momento era marginal, digamos, y autofinanciada, porque en realidad lo que se discutía no era el derecho de alguien de armar un colegio, sino quién lo pagaba, cómo se sustentaba, porque todos sabemos que todo ese sector de la educación privada insume una buena parte de los recursos que el Estado destina a la educación. Bueno, ahí hay todo un ámbito de debate, ¿no? Más allá de lo puntual, de la razonabilidad de eso. Pero un colegio privado es un emprendimiento empresarial que actúa empresarial, aunque sea con un fin social. Quiero decir, aunque pertenezca a una entidad, como puede ser una iglesia o como puede ser cualquier cosa por el estilo. Es un emprendimiento privado, sin duda es un emprendimiento privado, que funciona en el marco de las reglas que le fija el Estado. Y si el Estado además le establece subsidios para su funcionamiento, más que lógico pareciera que le podría establecer las reglas de cómo debe funcionar. Más, los planes de estudio deben tener aprobación de Ministerio de Educación, es decir, no pueden enseñar lo que se le da la gana, para decirlo en lo específico. Así que me parece que hay toda una materia en debate ahí, que se va a abrir alrededor de esta cuestión. Sí, hay algo del fin de semana, igual que yo quería traer acá al pase, Carlos, que tiene que ver con lo que vi. Viste que hubo represión en la Plaza de Mayo, no represión como las que habitualmente la Reta descargaba contra trabajadores y trabajadoras, en este caso eran medio del palo, pero hubo como incidentes, refriegas, aquello. A mí me dio la sensación, incluso también por cómo actuaron los medios de comunicación el fin de semana, que estábamos en presencia de una gran instalación. Y un poco coincido con vos en esto de un poquito una mirada conspirativa, digo, una gran instalación de situación de desgobernanza, de sí, de sí, cosas, claro, ¿no? Como que está fuera de control, eso sí, me dio sí. Bueno, si buscás hoy y repasás algunas editoriales de alguno de los llamados diarios serios, eso está hasta editorializado hoy, de como que se les fue la mano, Sí, claro. Eso, efectivamente, algo o mucho de eso hay. Algo o mucho de eso hay. Sí. La semana en que Axel Kicillof fue presidente, dice Claudio Jacqueline, en La Nación, en una nota de una página entera, sí. Donde está diciendo que el presidente no gobierna, gobiernan otros, o sea, que gobierna Cristina, Kicillof, qué sé yo cuánto, y el presidente está ahí como pintado. Sí, sí. Sí, claro. Ahora, no, yo siempre viste medio obsesionado con el tema de la oposición. No hay en la oposición sectores que sean más, ya ni siquiera dialoguista, digamos, ¿no? Que sean más partidarios de la sensatez. ¿Por qué esto a quién le conviene? ¿Cuál es el...? A ver, instalar que la candidatura de Larreta, ahí apunta todo este escenario, instalar que Alberto Fernández no gobierna, como decíamos. La verdad es que me llama la atención que en un momento como este, en el medio de una pandemia, tengamos situaciones tan fuertes, no sé cómo describirlas sin caer en el improperio, digamos, ¿no? Pero Sí, yo. No hay, no hay reservas ahí, no hay reserva de alguien que levante el teléfono y diga, che, la verdad que es una. Esto le hace mal a todos, le hace mal a todas las instituciones. ¿Vos qué opinás? Yo sé que todos hablan con todos. No, yo sé que todos hablan con todos. La no, hablar. Es que... No, ¿qué quiere? Hablar. A ver, yo te doy mi. Más allá de que eso que se llama la oposición. Y que es en definitiva Juntos por el Cambio, sí. Tiene su multiplicidad de internas, porque hay ahí la pelea de los radicales con los del PRO, dentro de los radicales con los radicales y qué sé yo, es hasta el infinito. Yo creo que hay en ese espacio una preocupación creciente en el sentido de que si se diera el escenario de que las vacunas llegaran en la medida que tienen que llegar y la pandemia entrara en una fase de controlada, sí, y la economía siguiera evolucionando positivamente como está evolucionando y el gobierno lograra de acá a las elecciones acordar con el fondo y consecuentemente con el Club de París, el escenario político electoral para ellos se pondría muy complicado. Así que creo que esta acción de enrarecer, y vienen trabajando con eso hace rato, es decir, la parodia que algún medio hace a veces agarrando a alguno de estos comunicadores y haciendo una encuesta de cuántas veces dicen Cristina, sí, a lo largo de un programa y de todas las cosas que le echan la culpa, y así permanentemente, te da una idea de que la búsqueda de instalar que Alberto no gobierna y que hay un desgobierno es parte de la estrategia. Incluso toman cualquier matiz para generarlo, ponerlo en punto de caos. A mí me pareció, yo diría, excelente que el presidente el otro día diga, incluso yo he tenido discusiones dentro del gabinete, y Trota proponía otra cosa y discutimos. Uh-huh. Y está bien, es una coalición, hay matices. No es una escribanía, es un dato positivo que eso suceda. Porque estamos hablando además de temas sí inéditos, ¿no? A nosotros los matices nos hacen daño. Tenemos un problema cultural, que cualquier matiz nos descoloca, nos saca de quicio o nos parece que es una crisis. Y hay que acostumbrarse a que no pensamos exactamente igual en tanto y cuanto mantengamos el eje y los temas principales se vayan resolviendo. Y para los temas principales también deberíamos pensar que es normal que se discutan y que no todos tengamos la misma visión a priori de cómo hay que encararlo. El asunto es si después, cuando nos ponemos de acuerdo, todos trabajamos para el mismo objetivo o no. No que discutamos. Yo creo que discutir, en todo caso, lo podríamos poner del lado de las fortalezas, no de las debilidades. Eso es lo que llevo. Hola Sandra Russo, hola Mariano Hamilton. ¿Cómo les va? Buen día, buen día. Buen día a todos. Una mañana rara. Sí, la verdad que sí. Una mañana rara, indignada. Pero bueno, las cosas veremos cómo siguen, ¿no? Porque esto es como una película en capítulos, como íbamos antes al cine cuando éramos pibes a ver los capítulos, ¿no? Íbamos la otra semana y veíamos el pedazo que sigue de la película. Claro, veremos cómo desarrolla. Ahora, el tema es que pensando en cómo sigue... Porque acá estamos viendo una especie de batalla ahora legal, que se abre en una decisión, y sabemos que de acá, de los próximos 3 o 4 meses, va a tener que haber un montón de decisiones, incluso a veces de apertura y de cierre. Sí. Digo, ¿qué margen te dejan cuando esto es lo que pasa? Digo, es que el problema, a ver, yo no soy ni abogado ni sanitarista. Sí. Así que con toda esa... Pero yo escucho atentamente al gobierno decir que todas estas medidas tienen el modesto objetivo de que no sigan subiendo los casos y de que no desborde el sistema hospitalario nuevamente, permitiendo incluso que el sistema se reordene respecto de las atenciones programadas para poner el foco principal de sus capacidades en la atención del COVID. Es un objetivo bastante moderado el que se plantea. Léanlo atentamente y van a ver que no es mucho más que eso. Es decir, estamos ante una escalada espeluznante de casos. Espeluznante de casos. Y si vos querés que baje, lo primero que tenés que hacer es lograr que deje de subir, porque eso es así para cualquier cosa, no es que vos pasás de una a la otra automáticamente. Lo primero que tenés que hacer es frenar la escalada. Y entonces el gobierno dice, tomamos medidas por 15 días con una interrupción lo menos traumática posible, porque nadie dice que no es traumático las medidas que se toman, lo menos traumática posible en pos de ese objetivo de frenar la suba de casos y de ganar tiempo para que el sistema sanitario pueda responder. Ese es el plan. Ese es el plan. Porque te lo digo hoy, porque si no bajan los casos dentro de 15 días te van a decir fracasó el plan. Sí, claro. Y yo te digo hoy que no va a ser, que el plan, si bajan los casos va a ser muy exitoso, pero si logra frenar que tengamos 50.000 dentro de 15 días en vez de los casi 30 a los que llegamos el viernes, va a ser positivo el resultado, no quiero decir exitoso, bueno, se puede hablar de exitoso, va a ser positivo el resultado buscado. Pero no hay lógica, no, se perdió la lógica. Recién estaba viendo en una de las escuelas de estas de que habían planeado los abrazos, porque además se está abriendo la brecha que a mí me preocupa entre escuela pública y escuela privada. Totalmente. De una manera escandalosa. Todos los que estaban a favor en contra, mejor dicho, el decreto presidencial, básicamente eran grupos de padres de escuelas privadas. Sí. Más bien en las públicas hay grupos de apoyo al DNU. Y lo que decían, por ejemplo, un cartel que estaba pegado en una escuela de San Isidro, era más vacunas y clases, como si las vacunas cayeran en paracaídas. O sea, no hay lógica. No, claro. Se terminó la lógica, se terminó el lenguaje, no se puede dialogar. El asunto es que nosotros intentamos, dentro de la posibilidad que tenemos, y creo que estamos en eso de acuerdo, de bucear en todo esto para encontrar los matices que nos permitan tener un sendero y ver por dónde ir, porque si no... casi sin querer contribuimos a decir que el desmadre es total y nos fuimos a los caños. Yo creo que, por lo menos yo siento la responsabilidad de, y creo que todos los que estamos acá sentimos lo mismo, defender este proyecto ayudando a entender el porqué de la medida y dándole racionalidad. Porque si lees los diarios o mirás esos canales de televisión, no hay racionalidad en decir el gobierno está en falta, el gobierno nacional es el que está en falta y el gobierno de la ciudad lo que viene es a cumplir una orden de una justicia que viene a poner la cosa en orden, en defensa de los chicos, porque resulta que los chicos, si no van estos 15 días a la escuela presencial, le va a pasar todo lo que los psicólogos, sociólogos y demás dicen que genera no ir al colegio. Y entonces llevan a los chicos, es patético, los chicos con los cartelitos queremos ir a la escuela, es realmente patético. Pero creo que lo que tenemos que hacer es armarnos de más paciencia y explicar más y seguir insistiendo en la explicación, apelando al sentido común de la mayoría de la gente. Vos sabés una cosa, yo no lo tengo bien, tal vez alguno de ustedes me lo puede decir. Los famosos 15 días no son 15 días en que los chicos iban a ir a la escuela, porque los chicos van salteados a la escuela. Sí, van una semana sí, una semana no. Una semana sí, una semana dos. O un par de días por semana que lo mismo. O un par de días que es lo mismo. Así que se está discutiendo por 5 días de presencialidad, es todo este despelote, en el marco de una pandemia donde tenemos el viernes 30.000 contagiados y 380 muertos. Es una locura que no se entienda que se tomó una serie de medidas que por ahí no son ni las ideales ni las perfectas, porque esto también es prueba y error todo el tiempo, pero que apuntan a lograr el mayor nivel de aislamiento posible con el menor daño posible a la vida normal. Esa es la ecuación. ¿Quién puede negar que es incómodo que haya restricciones o que a las 8 se cierren los locales? Todos son cosas que joden y que nadie quisiera que sucedan. El tema es si esta ecuación es la adecuada para este momento, es la posible para este momento, es la que menos perjudica en la ecuación cuidar la salud sin dañar de más a la economía, y si la vida normal se puede desarrollar más o menos adecuadamente. Creo que de eso se trata. Vamos a poner un poco más de racionalidad ahí donde están ofreciendo cada vez más locura, Carlos. Te propongo mañana encontrarnos tempranito a ver con qué ministro te sorprendemos mañana. Dale. Chao. Chacarrito, que tengas buena jornada, Hermoso lunes por lo que puedo llegar a ver acá. Yo le voy a preguntar a la Romy Navar. Nos vamos rapidito a las 8:30, boletín de la 990. Cuando regresamos, caballero de día, los saluda el señor Marcos Citadini. Marquito, beso enorme. Chau, amigos, beso grande. Chau. Cuando regresamos, caballero de día, sigue hasta las 12.